Muy buenos días. En nombre del colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, queremos agradecerles a cada uno de ustedes su presencia a este evento de presentación del informe Justicia para San José del Progreso. Antes quisiera decirles a ustedes que el 15 de marzo de este mes se cumple 2 años del asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez, y también en enero de este año se cumple efectivamente 2 años también de la muerte del asesinato de Bernardo Méndez Vázquez. En ese contexto estamos varias organizaciones aquí presentando este informe como resultado de una misión. Esta misión se realizó el 19, del 19 al 21 de junio, ¿verdad? De noviembre del 2012, y tuvo como objetivo 2 cosas fundamentales. Por un lado, documentar las violaciones a los derechos humanos en la población de San José del Progreso, y como segundo objetivo se tiene el de evidenciar el alto grado de riesgo en que viven la población de San José del Progreso y también de los integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. Esta misión participaron alrededor de 19 organizaciones locales, estatales, nacionales e internacionales, y la misión se entrevistó con una serie de actores en San José del Progreso, entre ellas mujeres, niños, afectados, autoridades municipales, autoridades estatales, y también se entrevistaron a la empresa minera Cuscatlán. Bien, en ese sentido vamos a darle orden a la presentación de este informe. Para esto quisiera presentar a los siguientes compañeros y compañeras que nos van a apoyar en esta presentación. Tenemos a Neftalí Reyes Méndez, que es el secretario técnico del colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios. También nos acompaña Rosalinda Dionisio Sánchez, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. Nos acompaña también la compañera Úrsula Hernández Rodríguez, maestra por el CIESAS, y también está con nosotros Felipe Martínez Salazar, de Código del Centro de Derechos Humanos, Código de H. Pues vamos a darle inicio. Para esto vamos a darle la palabra a Felipe Martínez Salazar, quien va a hacer en un primer momento comentarios al informe. Enseguida escucharemos también a Úrsula Hernández Rodríguez, también nos va a apoyar en los comentarios a este informe. Posteriormente vamos a escuchar a Neftalí Reyes Méndez para la lectura del boletín, y vamos a cerrar este momento con la participación de Rosalinda, quien nos va a dar su testimonio, y enseguida abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, muchas gracias de nuevo por su participación, y entonces, adelante, Felipe. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Primeramente quisiera decir que el conjunto de información y reflexiones vertida aquí en este informe parte de no solamente de la misión, sino de reuniones, reflexiones conjuntas de todas las organizaciones que conformaron la misión. Esto quiere decir que no solamente es la postura de nosotros como organización en lo personal, sino que es una situación de reflexión colectiva la que lleva este informe. Entonces, es ahí donde queremos situar que no es, ¿cómo podremos decir? No es que se nos haya ocurrido el contenido del informe, sino que fue una situación consensada y de varias reuniones de trabajo. En ese sentido, mi participación irá centrada sobre todo en la actitud que ha tenido el gobierno del estado en el tratamiento del tema. Y es que cuando la misión, como Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, nos reunimos con las autoridades estatales de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Pública, encargadas pues de mirar este tema, su postura era, desde el gobierno del estado, que el asunto no era de ellos, puesto que la concesión es otorgada a nivel federal. Entonces, que el tema era un asunto de nivel federal y que ellos no tenían nada que ver. Después quisimos hacer un breve contexto en materia de violación de derechos humanos que ha crecido en el Estado en estos últimos años, enmarcado pues en el asunto de San José del Progreso para tener una mejor mirada, y la respuesta de la comisionada de la Oficina del Ejecutivo Estatal de Derechos Humanos fue que el asunto con otras violaciones a derechos humanos no tenía nada que ver y que el asunto de San José del Progreso era más bien un caso aislado en el que no tenían responsabilidad, aunque desde su perspectiva, aunque existen todo el testimonio de graves violaciones a derechos humanos. Eso por un lado lo queremos recalcar porque incluimos dentro de las recomendaciones que haya una postura pues de defensa y de investigación de los derechos humanos y de las violaciones a derechos humanos por parte de las instancias estatales que ya existen, como lo es la Oficina de Derechos Humanos del Ejecutivo Estatal y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y es que aunque ha habido elementos de participación, como lo fue el año pasado con la alerta temprana cuando fue el aniversario del asesinato de Bernardo Vázquez, la postura ha sido limitada. No ha habido una sanción, no ha habido pronunciamiento, no ha habido investigación respecto de las violaciones graves a derechos humanos. Y cuando hay preguntas al respecto, la respuesta es no es nuestro tema porque es un asunto federal. Ahí quisiera situar el asunto. Y por otro lado también, parte del origen del conflicto grave en San José del Progreso pues es la falta de información pública. No se le informó a la comunidad para qué iban a ser vendidas sus tierras y qué fin iban a tener. No se informó que el programa Procede y el programa FANAT iban finalmente a favorecer la entrada de la mina y lo que buscaba la comunidad al permitir entrar el Procede y el FANAR era resolver los conflictos de linderos con las comunidades vecinas, cosa que no se resolvió y que terminó favoreciendo la entrada de la mina. Además, en este tema de la información pública, la misma ley mexicana prevé que si hay delitos de lesa humanidad, ninguna información puede tener el carácter de reservado. Y en este momento, el mismo presidente municipal que se había comprometido a entregar el informe de impacto ambiental a la misión, en entrevista directa con él, no lo ha hecho. Y hay un conjunto de información que sigue en lo real en términos de reservada. Sin embargo, la propia ley mexicana dice que eso no tendría por qué ser así. Entonces, pues vemos una distancia pues entre la práctica real de la ley y el discurso que promueven las autoridades estatales, por un lado. Entonces, pues eso nos deja en un plano de incertidumbre, porque se mira que por un lado se aplican ciertas leyes y por otro lado no se aplican otras. En este caso, cuando decían que la concesión es otorgada por parte del nivel federal y no es nuestro tema, entonces ahí sí se acata lo federal. Pero, por ejemplo, en la Reforma de Derechos Humanos del 2012, el artículo segundo, sigue sin estar armonizado el principio pro persona. Entonces, en el contexto oaxaqueño, hay leyes que se cumplen a conveniencia y hay otras que no interesan. Entonces, es ahí una situación preocupante la actitud que ha tenido el gobierno del estado para tratar el tema particular de San José del Progreso, y ahí situaría mi participación. Y pediríamos pues entonces una participación activa de las instancias de derechos humanos que hasta hoy no lo han hecho y pues se han hecho de la vista gorda. Muchas gracias, Felipe, por sus comentarios. Entonces vamos a escuchar a Úrsula Hernández Rodríguez. Adelante, compañera. Bueno, quiero dar las gracias al colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios por la invitación a presentar este informe, que considero de gran relevancia no solo por los datos que visibiliza, sino también por las pertinentes reflexiones que propicia. Junto al ascenso en Oaxaca, y esto es una tendencia a nivel nacional y latinoamericana, de megaproyectos relacionados con la explotación y o extracción de bienes naturales, se generan conflictos socioambientales que tienen como centro el despojo no solo de bienes naturales, sino de formas y relaciones socioculturales. A la par de este despojo, se da la violación sistemática de derechos hacia quienes se oponen a estos megaproyectos y en general hacia las comunidades en donde estos proyectos se establecen. Esto hace que la reflexión sobre los efectos de actividades como la extractiva en San José del Progreso sea un tema de discusión y de debate no solo pertinente, sino inaplazable. La extracción minera en San José del Progreso por parte de Fortuna Silver a través de su filial Minera Cuscatlán se da en un contexto más amplio en el que el Estado y los grandes poderes económicos han constituido la actividad minera como piedra angular del desarrollo. Desde esta lógica, la minería ocupa un lugar central en la política estatal y federal. Desde estos niveles de gobiernos, se fomenta dicha actividad y se instrumentaliza lo que se constituye como verdaderas ocupaciones territoriales. Al hablar de ocupaciones territoriales, hago referencia a la manera en cómo estos proyectos se establecen en los territorios donde se llevan a cabo, que es básicamente pues las violaciones de derechos que ya señaló el compañero, y que en el proceso no se consulta a ninguno de los pobladores. En este sentido, se constituyen como ocupaciones territoriales. En el caso de San José no es un caso aislado, y para entender su dimensión es necesario leer este conflicto derivado de la actividad extractiva. Esto es un punto muy importante. Algunas voces, sobre todo quienes promueven la actividad extractiva, han argumentado que el conflicto en San José no es un conflicto derivado de la actividad minera. Y creo que es importante dejar claro que lo que hoy se vive en San José es producto de la llegada de Fortuna Silver y de la actividad extractiva. Bueno, retomando, en el contexto en el que se desarrolla la actividad minera en San José, considero importante señalar un dato, solo por mencionar alguno, que Fortuna Silver tiene 64.400 hectáreas concesionadas en el Valle de Oaxaca, y que no es esta la única empresa que tiene concesiones en esta región de Oaxaca, lo que de alguna manera nos permite dimensionar que el proyecto de San José es el inicio de un proyecto mayor para el Valle de Oaxaca, un proyecto minero. O sea, es un poco la lógica en la que se están generando estos proyectos, muy parecida a la de los eólicos, como corredores eólicos. Aquí tenemos para el Valle de Oaxaca la proyección de un corredor minero. Que bueno, leído el conflicto en este contexto, cobra otras dimensiones, porque ya no estamos hablando de un proyecto aislado, sino de una actividad extractiva a gran escala, ¿no?, con las implicaciones sociales y ambientales que esto tiene. Bueno, y a nivel estatal, pues se sigue esta lógica, ¿no?, que cerca del 80% del territorio está concesionado a la actividad extractiva. De lo anterior deriva la importancia de esta radiografía de la situación que hoy se vive en San José y que tan oportunamente generó y nos comparte el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios a partir de los datos recuperados por la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso. Los testimonios, sobre todo de pobladores afectados por la actividad extractiva que a lo largo del informe se presentan, permite que el lector, la lectora, dimensione la profundidad de los efectos, sobre todo socioculturales, que la actividad minera trajo consigo, al tiempo que dan rostro y apellido a las víctimas de la actividad extractiva, lo que muestra que para muchos pobladores la llegada de Fortuna Silver y el inicio de la actividad extractiva se vivió y se continúa viviendo como tragedias individuales y colectivas. Esta parte vivencial dota de mayor valor el informe que hoy nos convoca. El informe de la Misión Justicia para San José del Progreso toca temas que obviamente tienen que ver con los efectos locales de la actividad minera, pero que apuntan a otros de mayor alcance, como el papel del Estado en los conflictos socioambientales. Este considero es un tema clave para entender el aumento de los proyectos relacionados con la explotación de bienes naturales y la conflictividad que los acompaña. El informe muestra que el Estado mexicano en sus distintos niveles ha impulsado e instrumentaliza el inicio y la continuidad del proyecto minero en San José, y que lejos de abonar a la resolución del conflicto, constituye en muchos casos parte del problema. Un punto que quiero resaltar y que aparece a lo largo del informe tiene que ver con la responsabilidad de la empresa minera, en este caso Fortuna Silver, en el conflicto minero que derivó de su llegada a San José. Esta empresa, a través de su filial Cuscatlán, no solo violentó prácticas comunitarias al volver privado un tema que por su relevancia para el futuro de la comunidad tuvo que ser discutido de manera colectiva, sino que propició una serie de prácticas que terminaron por dividir a la población, por romper el tejido comunitario e imposibilitar la reproducción de espacios comunitarios como las asambleas. Estas situaciones remiten de nueva cuenta al papel del Estado en este conflicto y dan pie a preguntas como ¿qué hizo el Estado para garantizar una consulta libre e informada sobre el proyecto minero? ¿Qué hizo el Estado para garantizar los derechos de los pobladores y, en este caso, de ser necesario, sancionar las prácticas de la empresa minera? Y creo que este punto es muy importante porque tiene que ver con la gobernabilidad del Estado y con la gobernabilidad que está teniendo no solo el gobierno estatal, sino el gobierno federal en el contexto del conflicto minero. La oposición al proyecto minero en San José del Progreso por parte de pobladores locales está legitimada por el hecho de ser ellos quienes han habitado históricamente el territorio que hoy disputa Fortuna Silver. El derecho de los pobladores de San José a decir no a la mina se marca en el uso legítimo de su derecho a decidir sobre su futuro y comunidad como individuos. La división comunitaria en el informe de la misión civil es un tema de gran importancia, ya que permite dimensionar las consecuencias sociales del conflicto minero. Esta división no solo se da a nivel comunitario, sino se da también en espacios tan privados y que uno pensaría protegidos de esta conflictividad como la familia. A lo largo del informe hay testimonios de familias fragmentadas, de familias divididas como consecuencia de la llegada de Fortuna Silver a San José. La división no solo se da a estos niveles de comunidad, de familia, sino también es a nivel intergeneracional, y esto tendría que ser un tema realmente preocupante porque se reproduce en espacios como las escuelas. O sea, la división no solo ha tocado a los actores que en teoría están en el conflicto, que disputan los bienes naturales, sino también a los niños, a las niñas, a los adolescentes. A lo largo del informe hay testimonios de conflictividad dentro de las escuelas, de pleito entre los niños, entre los hijos de los pro-mina y de los contra-mina. Y esto marca como un sello más, muy característico del conflicto, que es el conflicto en una escala histórica. O sea, no solo se trata de la conflictividad en el momento, sino que se está gestando una conflictividad de mayor alcance, ¿no? La división se manifiesta en espacios claves en la comunidad como las asambleas, los eventos sociales, las festividades, las reuniones, que antes de la llegada de Fortuna Silver constituían espacios de sociabilización. Por ejemplo, las asambleas. Hoy es imposible pensar en una asamblea comunitaria en San José del Progreso debido al conflicto que se genera. Esto tiene repercusiones importantes en los procesos identitarios y culturales de las comunidades. Y la responsabilidad, y hasta el momento sobre estos no se finca responsabilidad, sobre todo a la causante, que es la empresa minera. Esto, sin duda, la fractura de estas formas organizativas y de relaciones constituye un golpe fuerte a las dinámicas socioculturales que dan identidad a las comunidades indígenas y rurales del Estado. Un tema importante en el informe tiene que ver con el despliegue económico que Fortuna Silver hizo en San José del Progreso y los efectos a distintos niveles que tuvo en la comunidad. Me refiero a el dinero que a través de becas, de manera directa dio la empresa minera a las autoridades municipales, ¿no? Uno de estos efectos es la división y la ruptura comunitaria, que es un elemento clave para entender el conflicto en San José. El informe señala que para una parte importante de la población resulta casi imposible diferenciar entre los recursos emanados de la administración pública y los otorgados por la empresa minera. Esto se debe, y cito textual, a que las instituciones gubernamentales responsables de monitorear el uso no partidario y equitativo de los fondos públicos permiten la instrumentalización a favor de los intereses de la empresa minera. Lo que nos devuelve a un tema de gran trascendencia y que tiene que ver con el papel que está jugando el Estado en el conflicto minero. En el informe se detalla las consecuencias de la actividad extractiva a partir de lo que los pobladores identifican como cambios derivados de la llegada de Fortuna a San José. Estas consecuencias se mueven más básicamente en dos planos, los ambientales y los sociales, ambas entretejidas, pero que para fines analíticos resulta necesario separar. Dentro de las primeras se encuentran las relaciones con una mayor escasez de agua al interior de la comunidad, con la generación de ruido y polvo a gran escala. Se habla incluso de daños a la salud de los pobladores derivados de la actividad extractiva, y esto considero es un punto que por su relevancia tendría que darse seguimiento y que de nuevo nos devuelve a hacer un llamado a las autoridades competentes para que agoten las investigaciones sobre los posibles impactos en la salud de los pobladores de San José y comunidades vecinas. El informe no ahonda más, pero señala que comienza a haber efectos de salud en los pobladores de San José y de comunidades vecinas. Hasta el momento no hay investigaciones, informes por parte del Estado, que sería como la figura neutral en este proceso, que hemos visto que no es así, que den cuenta de los impactos ambientales en la salud que tendría la actividad extractiva. Hasta el momento los únicos informes que existen son los de la empresa minera. Dada la situación, pues hay razones suficientes para dudar de su imparcialidad. Dentro de las consecuencias sociales está sin duda la división comunitaria, pero se encuentran también las secuelas físicas y sobre todo psicológicas que afectan a las víctimas, pero también a los familiares de estas. Estamos frente a problemáticas que día a día generan un mayor número de afectados, no solo por la minería, sino en términos generales por proyectos de extracción y explotación de bienes naturales. Las características que envuelven a estas problemáticas y a los afectados constituyen sin duda nuevos retos para el Estado. Y aquí habría que ver si este se encuentra a la altura de la situación y qué papel tiene entonces que jugar la sociedad civil en estas nuevas problemáticas de corte socioambiental. Frente a la desprotección y vulnerabilidad en la que se encuentran los pobladores de las comunidades en las que se establecen proyectos de extracción y explotación de bienes naturales, se vuelve no solo necesario, sino indispensable, la generación de procesos organizativos por la reivindicación de derechos. En este contexto se dan los movimientos contra la extracción de bienes naturales. De aquí entonces que la movilización social constituya una de las pocas alternativas de las y los afectados por proyectos como el minero en San José, y considero importante señalar esto porque vemos con preocupación el ascenso de la criminalización de la protesta social, con lo que sin duda se trata de justificar procesos de represión que constituyen un gravísimo retroceso para la vida democrática de este país. Otro punto que señala en el informe y que recupero en esta presentación tiene que ver con una segunda y diría yo constante victimización de los afectados por la actividad extractiva. Esto es, los pobladores de San José no solo sufren violaciones a sus derechos en el contexto del conflicto minero al interior de la comunidad, sino que esta violación de derechos se extiende cuando recurren, en el caso de los lesionados, a los servicios de salud pública, cuando recurren a las autoridades competentes a denunciar agresiones contra su persona, ya que tienen que enfrentar procesos burocráticos desgastantes que, lejos de aminorar el conflicto, tienden a agravarlo. Esto nos plantea una pregunta de gran relevancia, que es: ¿qué protocolos, qué nuevas estrategias y formas de resolución de los conflictos se están implementando desde el Estado para la resolución de las problemáticas socioambientales? Una parte importante del informe tiene que ver con los derechos humanos violados en el contexto del conflicto minero. A continuación voy a abordar de manera breve la descripción de estos derechos, que ya lo podrán leer en el informe, bueno, ya se los detalla, ¿no?, y los desarrolla a mayor profundidad. Uno de los primeros derechos violentados es el derecho a la consulta, el cual se encuentra garantizado en el convenio 169 de la OIT. El otro es el derecho a la información. El informe señala que desde todos los niveles de gobierno se ha ocultado a los pobladores de San José cualquier tipo de información sobre el proyecto. Este punto considero que es importante, ya que nos invita a imaginar qué hace un poblador de San José cuando tiene una duda sobre la actividad extractiva, quién es la autoridad competente para darle respuesta. Y al respecto, ¿qué está haciendo el Estado por dar acompañamiento a los pobladores, por garantizar su derecho a la información? Lo que encontramos es que muchas veces el Estado pareciera acorazarse tras un sistema burocrático que no da resultado a los demandantes, que no soluciona conflictos. En el contexto del conflicto minero en San José, no basta con que la información se encuentre en una oficina de alguna dependencia gubernamental. Es necesario que el Estado se responsabilice, sí, de tener la información, pero también de hacerla llegar a los pobladores que la soliciten. Y esto tiene que ver con la accesibilidad de la información. El derecho a la propiedad colectiva e integridad del territorio es otro de los derechos violentados en el proceso de instalación y funcionamiento del proyecto minero en San José. Y aquí el papel del programa, como el PRO-CEDE, son fundamentales para entender cómo se instrumentaliza el despojo de tierras y cómo se lleva a cabo la desestructuración de espacios como las asambleas ejidales. Otro derecho violentado es el derecho a un ambiente sano. El informe señala la emisión de ruidos, el polvo, las afectaciones al agua, las afectaciones a las viviendas, específicamente cuarteaduras producto de las constantes detonaciones, estrés, enfermedades de las vías respiratorias y alergias en la piel de algunos menores como las principales causas que violentan este derecho. Ya que es importante señalar, bueno, ya lo mencioné, que hasta el momento solo existen estudios de impacto ambiental por parte de la empresa minera. No hay estudios imparciales sobre los efectos de la actividad extractiva. Sobre los derechos de los niños y las niñas, el informe señala que la conflictividad en San José se ha constituido en violaciones a los derechos de niñas y niñas y pone como ejemplo la discriminación que las y los hijos de los contraminas sufren al no recibir apoyos como becas escolares, que sí se proporciona a quienes apoyan a la actividad extractiva. Otro de los principales derechos violentados es el de asociación y reunión. El informe señala que hasta el momento el Estado no ha garantizado en su totalidad el ejercicio de este derecho, y que por el contrario es constante la criminalización de los procesos organizativos de quienes oponen a la actividad minera. Sobre el abuso de la autoridad y uso excesivo de la fuerza, el informe presenta la experiencia de quienes sufrieron el desalojo de la mina, de quienes sufrieron el desalojo y que tuvieron tomada la mina San José. Este es un claro ejemplo de cómo el Estado en muchos momentos del conflicto ha hecho uso de la fuerza pública para favorecer a la actividad extractiva. En el apartado de derechos a la vida aparece un testimonio que considero relevante y que cito: la seguridad para nosotros no es que vengan convoyes de policías estatales armados, al contrario, esto ocasiona mucha inseguridad e intimidación porque generalmente protegen a los contrarios. Para nosotras habrá seguridad cuando se acabe con la impunidad en nuestra comunidad. Esto es muy importante porque al igual que las experiencias de lucha contra el narco, en los contextos de conflicto por los bienes naturales, la violencia no se detiene con militarización o con mayor policía. La violencia se detiene con una estrategia integral que genere condiciones de seguridad y resolución del conflicto. Los pobladores dicen cómo creen que se puede solucionar el conflicto. Toca al gobierno tener la capacidad y sensibilidad de implementar las medidas necesarias para materializar estas demandas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Úrsula, por tus comentarios al informe. Sin más, vamos a pasar a la lectura del boletín a cargo de el secretario técnico colectivo oaxaqueño, Neftalí. Pues adelante, compañero. Bien, antes de iniciar, quiero hacer un reconocimiento y una remembranza a nombre del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios por la labor de Bernardo Méndez Vázquez y Bernardo Vázquez Sánchez, quienes fueron destacados defensores del territorio y opositores al proyecto minero en la región de los Valles Centrales. Su compromiso representa una semilla de vida para el florecimiento y la defensa de la autonomía y el territorio de los pueblos indígenas en el estado de Oaxaca. Asimismo, quiero hacer un reconocimiento al compromiso y al trabajo de la compañera Rosalinda Dionisio, que en esta mañana se encuentra con nosotros y que también representa un trabajo arduo y una historia de vida bastante interesante e importante para el estado de Oaxaca, pues este informe es presentado en el marco del segundo aniversario de los asesinatos. Queremos comunicar que los resultados obtenidos a partir de la misión civil de observación son alarmantes y preocupantes, por no decir menos. En general, pudimos constatar que el proyecto minero San José ha violentado el derecho a la vida y a la paz comunitaria. Dicha afectación es transversal y toca la vida de todos y cada uno y una de las ciudadanas de San José del Progreso, tanto el grupo adherente a la empresa minera como el grupo que se encuentra en legítima oposición. Y no es para menos, según el informe de la misión civil, en la comunidad ha habido detenciones arbitrarias, tortura, amenazas de muerte, lesiones, homicidios, uso indiscriminado de la fuerza pública, portación ilegal de armas, intimidaciones, persecuciones, abuso de autoridad, uso indebido de los recursos públicos, negación de los servicios de salud, aunado a la denuncia sobre contaminación en el aire por la emisión de polvo y ruidos, contaminación del agua y afectaciones a las viviendas. Todo esto representa una grave irresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, mismos que están obligados por la legislación en el país y comprometidos internacionalmente para proteger, promover y respetar los derechos humanos, máxime cuando se trata de violaciones a los derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas. Por el contrario, desde la aprobación de las concesiones mineras en el territorio, mismas que abarcan 702 hectáreas otorgadas a Fortuna Silver Mines, hasta la fecha, la empresa ha contado con el respaldo de las autoridades estatales y federales. Principalmente se han violentado los derechos al consentimiento previo, libre e informado, el de información pública, el respeto a la propiedad colectiva e integridad del territorio, el derecho a la libre determinación, el derecho a un medio ambiente sano, a la salud comunitaria, el derecho de las niñas, niños y adolescentes, el derecho de las mujeres, el derecho de asociación y reunión, el derecho a la libertad, integridad personal, el derecho de los defensoras y defensores de derechos humanos, así como el derecho de administración de justicia. Es precisamente en el derecho a la administración de justicia que definimos continuar con la exigencia de la misma, toda vez que hasta el momento dichas violaciones continúan en impunidad. El informe de la misión denuncia que en San José del Progreso se criminaliza la defensa legítima de las ciudadanas y ciudadanos que trabajan para proteger la integralidad de su territorio, la paz y hasta sus vidas mismas. Como podrán juzgar ustedes mismos al leer el presente informe, existen evidencias contundentes en la comunidad que confirman dichos resultados de la misión civil de observación. Es importante mencionar que una de las conclusiones contundentes del informe es que en San José del Progreso no se ha caracterizado por ser una comunidad violenta, como lo han dicho las autoridades del estado de Oaxaca y los representantes de la empresa minera. Por el contrario, el clima de inseguridad, de temor, de fuerte división interna, de confrontación y por consiguiente el grave rompimiento del tejido social comunitario ha sido un proceso generado y acelerado por la llegada de la empresa minera, misma que tampoco respetó en ningún momento las prácticas y sistema de tomas de decisiones internos de la comunidad. Es importante destacar y puntualizar el papel y el trabajo que han tenido los organismos de derechos humanos, como son la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que su intervención en el conflicto ha sido inexistente, aun cuando dentro de sus atribuciones están comprendidas las de investigar, estudiar, analizar y determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos por actos de servidores públicos o autoridades. Esto lo encontramos en el artículo 13, párrafo 1 de la Ley de la Defensoría. De ahí la importancia de generar el presente informe, el cual también concluye que a 7 años del conflicto minero, la intervención de las autoridades involucradas ha sido negligente, escasa e ineficaz. El informe es contundente al denunciar que hasta el momento la empresa minera se encuentra rebasando las responsabilidades que le corresponden al Estado por disposición legal en materia de salud, educación y vivienda. En este sentido, cobra vital importancia la denuncia que realiza el informe respecto al manejo de los recursos públicos a favor de la empresa minera. El informe evidencia que las instituciones gubernamentales responsables de monitorear el uso no partidario y equitativo de los fondos públicos permiten la instrumentalización a favor de los intereses de la empresa minera, donde hay un uso parcial de dichos recursos para beneficiar los intereses de la empresa y por lo cual los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad perciben a las instituciones del Estado como son la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o la Secretaría de Desarrollo Social, por mencionar las más importantes, como el brazo derecho de la empresa minera. Aunado al conjunto de agresiones descritas anteriormente, nos encontramos con una legislación completamente desfavorable e inequitativa para el buen vivir de los pueblos y comunidades del país y especialmente del estado de Oaxaca, donde actualmente se encuentra concesionado el 8% del territorio estatal con 26 proyectos de capital transnacional en puerta. En este tema es alarmante que ninguna comunidad haya sido consultada al momento de entregar dichas concesiones, así como la falta de información y comunicación oficial sobre el estado o impacto de dichos proyectos que se encuentran distribuidos prácticamente en todo el territorio estatal. En este sentido, el informe de la misión coloca una grave preocupación, ya que dicha situación pone en riesgo los derechos a la libre determinación y al territorio reconocidos por el gobierno mexicano, así como internacionalmente. Por esta razón, la misión de observación Justicia para San José del Progreso concluye con un conjunto de recomendaciones al gobierno federal, estatal y municipal. Entre ellos, resalta la de ponderar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sobre los derechos e intereses de las empresas mineras y garantizar el derecho a la vida, integridad física y psicológica de la población de San José del Progreso. Por otro lado, recomienda a la Secretaría de Economía cancelar las concesiones mineras Progreso, Progreso 2, Progreso 2 bis y Progreso 3, mismas que fueron otorgadas sin la consulta y el consentimiento de los habitantes de San José del Progreso. A las autoridades estatales se les exige que asuman un papel activo en la defensa de los ciudadanos y ciudadanas que enfrentan violaciones a sus derechos humanos por la instalación de megaproyectos en sus territorios, interviniendo en el monitoreo, revisión e interposición de recursos legales para la revocación de concesiones mineras y autorizaciones de impacto ambiental otorgados por el gobierno federal que no cumplan con las formalidades legales establecidas en las leyes mexicanas y acuerdos internacionales. Asimismo, concluye con denuncias dirigidas al gobierno de Canadá, en las cuales recomienda implementar medidas efectivas, legislativas o de otra índole para asegurar que las empresas mineras canadienses sean llamadas a responder ante el sistema de justicia canadiense por violaciones a los derechos humanos cometidos fuera de su territorio. así como realizar una investigación expedita sobre las denuncias realizadas por miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán en razón de la relación existente entre la empresa minera, las autoridades locales y los presuntos grupos armados en la comunidad. Finalmente, como colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, queremos decir que la actividad minera no es una opción de desarrollo para los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca. De ahí que comunidades como San José del Progreso, Magdalena Taitipac, Silacayoapilla o Capulalpan de Méndez, entre otras, se hayan opuesto rotundamente a la instalación de dichos proyectos. Por el contrario, la minería es una actividad eminentemente de despojo de la tierra y el territorio y los bienes naturales, impulsada por intereses privados que han vulnerado de manera sistemática los derechos humanos de pueblos y comunidades a nivel nacional e internacional. Las y los que participamos en la misión civil de observación fuimos testigos de dichas violaciones. Bien, muchas gracias, Neftalí. Hemos invitado también a esta presentación a la compañera Dionisio, ¿no? A la compañera Rosy, quien es una defensora ardua también de los derechos, sobre todo de los derechos al territorio, y pues también una de las afectadas directamente, ¿no? Vamos a pedirle a Rosy también su testimonio. Adelante, Rosy. Buenos días a todos y les agradecemos el espacio que nos otorgan a nosotros los compañeros de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. Nosotros, a raíz de la llegada de la empresa minera, hemos estado trabajando arduamente para contrarrestar ese proyecto minero que no fue expuesto a la comunidad, no fue consensado en todos los aspectos, fue impuesto más que nada por el Estado, por el presidente municipal que en aquel entonces nos gobernaba. Entonces nosotros, a raíz de la llegada de la empresa minera, empezamos a trabajar para pedir información, para solicitar los permisos, para solicitar todo el proyecto de impacto ambiental para que la gente viera, pero en un principio no se nos dio la información. Por eso, más que nada, la empresa minera Cuscatlán empieza a contratar grupos de sicarios, grupos de choque, para decir que las personas que nos oponemos al proyecto minero eran las personas revoltosas que buscábamos un beneficio político, el cual, pues, de la realidad de las cosas, la coordinadora surge precisamente por la violación de los derechos hacia nuestras personas, hacia nuestra comunidad, que es la que ahorita es la más afectada por diversas participaciones que ha estado promoviendo para que no continúe ese proyecto, el cual, pues, nosotros, a raíz del hace dos años, el 15 de marzo, fuimos atacados por un grupo de sicarios que los contrató a la empresa minera Cuscatlán, el cual, ahí muere el compañero Bernardo, que es uno de los compañeros que estuvo en la lucha defendiendo el territorio sin ningún beneficio para él. Lo hizo con la convicción de sacar adelante a la comunidad. Y por tal motivo nosotros no queremos esa empresa, porque, pues, gracias a Dios, yo sigo viva acá, pero ya van dos compañeros que pierden la vida por defender el territorio. Yo creo que tal vez ustedes que están fuera de ese contexto, pues dirán, pues, que ya dejemos ese tema, pero la verdad, la comunidad que ha sido la que ha sufrido, ha estado careciendo de muchas necesidades, el cual ha sido motivo del Estado de decir que el pueblo esté en paz, pero no es que esté en paz, sino que la comunidad se ha cansado de luchar, porque ellos sí requieren de trabajo, requieren de sobrevivencia para la comunidad. Ahí nadie está por un beneficio común del dinero, simplemente nosotros tenemos la lealtad de defender nuestro territorio, y nuestra postura es que se vaya la empresa minera Cuscatlán. Ahorita que estamos nosotros y la comunidad, la asamblea determina que no queremos a esa empresa minera. Ahorita no vinieron los demás compañeros precisamente porque estamos con amenazas del actual presidente, que lo reconoce el Estado, en querernos quitar el Palacio Municipal, en querernos quitar cosas que él no le ha costado mantener. Entonces también seguimos exigiendo justicia para la comunidad de San José de Progreso, porque hasta este domingo pasado nos fueron a balacear nuestras oficinas comunitarias que tenemos, el cual el Estado es cómplice de todas las anomalías, de todas las agresiones que ha sufrido la coordinadora y la comunidad de San José de Progreso, por lo cual si en sus manos y en sus medios está informar la realidad de la comunidad, y nos da gusto que haya venido bastantes periodistas para que tengan el conocimiento de la realidad de la comunidad, porque el Estado siempre ha querido disfrazar y decir que es un grupo de personas que no lo queremos, que ya está arreglado todo, que ya aceptamos el trabajo de la empresa minera, el cual no es verdad. Nosotros lo venimos a desmentir también, el cual la gente dijo que no se va a aceptar ese proyecto, porque no nada más nos perjudica a todos de la comunidad, sino que a otras comunidades, incluso ya Magdalena Ocotlán está resintiendo la contaminación de los polvos y las rupturas de algunas casas, que en un principio el presidente municipal, por ser agremiado de un partido político, no dejó que entrara la misión de observación para ver todos los perjuicios que hay en esa comunidad también. Y pues como le digo, el poder ha tratado de callar a las voces en las cuales ha resaltado en los pronunciamientos de defender a los recursos naturales. Pues no los quiero alargar más, yo creo que les agradezco, y pues una disculpa por la melancolía que tenemos, pero es un sentir que siempre lo hemos sentido, pero aquí vamos a estar y en lo que se pueda vamos a seguir luchando. Bien, hemos escuchado ya los comentarios al informe y el testimonio de Rosy. Vamos a abrir entonces un espacio por si hay preguntas, comentarios que hacer a la presentación del informe. Entonces, adelante. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta, algún comentario? Aprovechando también, queremos agradecer la presencia de algunas compañeras y compañeros que vienen de otras organizaciones. Seguramente viajaron de Chiapas, por ahí veo algunas compañeras que estuvieron participando en esta misión de observación. Muchísimas gracias por acompañarnos también en este momento. Si hubiera entonces preguntas, algún comentario, o a las compañeras y compañeros que estuvieron también en la misión, si quieren emitir una opinión al respecto. ¿No? ¿Nada? Creo que no, ¿verdad? Sí, Carmen. Solamente en la presencia de Rosy y de los compañeros de San José, el colectivo oaxaqueño reafirma el compromiso con ellos. Sabemos de la impotencia que se siente cuando tenemos gobiernos estatales y federales sordos, cuando tenemos gobiernos federales y estatales que están violando los derechos ratificados y firmados por ellos, como el convenio 169. Hay una violación muy clara ya. Cuando tenemos gobiernos que han acallado a los medios de comunicación, con el respeto de las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que permanecen y que difunden esta situación. Pero es muy grave cuando se está atentando contra el medio ambiente, y si se atenta contra el medio ambiente, se está atentando con nuestra vida misma, ¿verdad? Luego entonces hay gobiernos, hay empresas como esta que está pagando, que está, ¿verdad?, dando recursos a los medios de comunicación para que se acalle. Como bien decía Rosy, ¿verdad?, esto no puede permanecer en silencio, y aquí estamos para seguir siendo voz. Y qué bueno que tenemos a compañeras y compañeros de medios de otras organizaciones, que si los medios locales o los internacionales se callan, qué bueno que la tecnología ha crecido, y queremos decirles a ustedes, compañeras y compañeros, difundan esta palabra, difundan esta situación. Requerimos que el mundo entero conozca que San José del Progreso, las comunidades vecinas, estamos en contra de esa minera porque atenta contra nuestra vida. Entonces, Rosy, a los compañeros que vinieron aquí de San José del Progreso, el colectivo oaxaqueño reafirma el compromiso con ustedes, y aquí estaremos con ustedes hasta el final, ¿verdad? Porque no podemos permitir, ni ustedes están solas y solas. Sabemos de la impotencia, sabemos porque hay encabronamiento dentro de nuestro ser, pero que este encabronamiento se convierta en acción, ¿verdad?, para que podamos seguir defendiendo nuestra tierra, nuestro territorio. Ánimo, Rosy, aquí estamos, nos duele, nos condolemos con todo lo que ha acontecido así, pero sabemos bien, desde nuestra realidad y comunidades indígenas, sabemos que no estamos solos, sabemos que la fuerza y el espíritu de Bernardo y del otro compañero Bernardo están en esta lucha, y queremos atraerlas y decirles, pues, que gracias, porque están siendo fermento, vida, para que nosotros, para que ustedes en San José sigan adelante. Lleven esta palabra a los compañeros y compañeras. No están solos, ¿verdad? Solo tenemos que articularnos y unirnos. Miren nada más cuántos compañeros y compañeras de organizaciones estamos aquí. No está solo el colectivo, están más organizaciones, están más compañeros con quienes podremos extender la voz y exigir la denuncia. Primero a nuestro gobierno del estado y exigir la denuncia al gobierno federal. Rosy, de verdad, aquí está nuestra palabra. Estamos tus compañeras y compañeros con ustedes. Nos condolemos también, pero seguimos siendo fuerza unas a otras. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, el informe se está entregando allá con nuestra compañera Gaby. Gaby, entonces queremos, pues, agradecerle. Con esto vamos a cerrar la presentación del informe Justicia para San José del Progreso. Agradecemos su presencia, muchísimas gracias. Gracias, Rosy, gracias a Úrsula, a Nef y a Felipe por acompañarnos en esta presentación. Muchísimas gracias. Entonces, el material, por allá pasen a recibirlo, por favor. Viene para aquí, ¿eh? Ya no.